FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenos días para todos, ¿cómo les va? Bueno, aquí estamos comenzando una nueva semana en Recorte Informativo. De cara ya a las elecciones, quedan 5 días y ya, en realidad 6 más el día de las elecciones, pero lo que es la veda electoral 2 días antes, así que hasta el jueves hay tiempo para lo que será el cierre de campaña. Todo lo preelectoral estará aquí en Recorte Informativo, todas las coberturas, como lo fue el día viernes que se realizó el debate. Esta charla de debate donde los candidatos a concejales aquí de nuestro distrito presentaron sus propuestas, sus ideas, intercambiaron propuestas e ideas sobre diferentes temas. Fue en el Colegio San José, estuvo organizado por la Pastoral Social y allí concurrieron algunos concejales. Bueno, ya se estará enterando quiénes participaron. ¿Del oficialismo fue alguien? ¿De la oposición fue alguien? Bueno, todo eso tendrá aquí en el programa, con todos los testimonios acerca de la misma. Participó mucha gente, era lo que se esperaba, y creo que esto es lo que necesitamos para cambiar, ¿no?, las cosas. La participación ciudadana, el intercambio de ideas, aceptar el pensamiento del otro, quizás si es diferente. Pero todo eso enriquece a una democracia que hoy está bastante devaluada, donde solo se hace referencias a cuestiones personales, hablando de la campaña, ¿no? Básicamente. Y que, bueno, lo que sí no hay es propuestas, es ideas, es el pensar en qué se puede mejorar teniendo en cuenta lo que ya está o directamente cambiando lo existente. Otra posibilidad, claro está. Esta será una propuesta en la mañana de hoy. También tenemos la palabra de el actual dirigente de Proyecto Sur, Claudio Giorno, hablando de lo que ocurre en Capital Federal con la presentación de Pino Solanas, que algunas encuestas lo ubican segundo, ¿no?, para diputado nacional por la Capital Federal, y la posibilidad de que Proyecto Sur se instale definitivamente para el 2011 como una verdadera fuerza. Saben todos que no va a estar participando en la provincia de Buenos Aires, pero sí lo harán sus militantes. Proyecto Sur no ha decidido como partido no participar, pero sí lo podrían haber hecho sus militantes en otros espacios, en otros frentes. Bueno, tampoco ha sido una decisión tomada, por eso todas las fuerzas están puestas en lo que ocurra en Capital Federal, con Pino Solanas a la cabeza y sus representantes, y luego será la pelea de alguna manera aquí en la provincia de Buenos Aires en el 2011, ya con otras posibilidades y con una fuerza aún mayor de la que ya cuenta hoy Proyecto Sur en todo el país. Esto hay que decirlo porque es real, ¿no? Es cuando uno lo ve, cuando es palpable, tangible. Bueno, las fuerzas de Proyecto Sur han crecido y mucho desde el 2007 hasta esta parte. Esto es lo que hace a las elecciones. También el día viernes estuvo presentando María del Carmen Merdú el libro Represión en Democracia, que nos ha llegado, aquí lo tenemos en nuestro estudio, lo tengo en la mano. represión en democracia de la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos. Ya veremos qué hacemos después con él, ¿no? Bueno, lo he dedicado al programa para Recorte Informativo. Con afecto, María del Carmen Verdú, junio de 2009. Muy bien, bueno, tenemos la cobertura, la entrevista con la abogada de Correpi acerca de lo que fue su presentación en la media 2 de este libro, y también el testimonio de dos familias víctimas de gatillo fácil, ¿no? De otros casos de gatillo fácil que no se conocen, que están ocultos, pero que finalmente aparecen, porque todo tiene que salir a la luz, y allí está el trabajo incesante e incansable de la gente de Correpi, sus abogados y sus militantes, ¿no?, que componen la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Esto será algo de lo que tendremos esta mañana. También está la columna de Carlos Vicente, como todos los lunes. Bueno, quédese allí, que esto recién comienza, 9:15 de la mañana. Buen día para todos. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. cargos, responsables. El Estado es una estructura que todos podemos conocer. Comuníquese al 466-6559, porque la información le pertenece. Recorte Informativo. Información que necesitas. Muy bien, aquí estamos nuevamente al aire, un Recorte Informativo. Les voy a... van a estar escuchando, en realidad, mejor dicho, a Adrián Galloso, jefe de Epidemiología de la Municipalidad de Moreno, respecto al caso de gripe A que se había confirmado, que nosotros le habíamos contado el día viernes. Lo había confirmado así el doctor y director de la Unidad Sanitaria de Las Catonas, el doctor Emiliano Geli, respecto a este chico de 12 años que... Los estudios comprobaron, los estudios que se realizaron en el Instituto Malbrán, comprobaron que contiene gripe A, contrajo gripe A. Pero lo importante que va a señalar Galloso ahora, primero él va a contarle cómo se encuentra el chico. Algunos datos más que aporta a la enfermedad que ya tenía el chico, que ya venía con un problema de asma crónica y que se agudizó con esta gripe. Bueno, escuchamos lo que dice Galloso y luego él va a dar algunas recomendaciones que bajaron desde el Ministerio de Salud. Y algo importante, porque él dice, todos somos sospechosos. Pero primero, lo referente al chico de 12 años del barrio Pfizer que se encuentra internado en el Hospital Posadas. El chico en particular, un pibe de 12 años que tenía antecedentes patológicos de internaciones anteriores, tenía problemas de asma y secuelas pulmonares, y obviamente todo pibe de riesgo, toda persona de riesgo, un cuadro gripal como este, un cuadro gripal de los habituales que ya conocemos, de los estacionales, puede generar este tipo de complicaciones. Por suerte el chico está evolucionando bien, igual está en estado reservado, pero está evolucionando bien. ¿Continúa en el Hospital Posadas internado? El parte de ayer era que continuaba en el Posadas, en unidad de terapia intensiva, pero ya sin respirador, lo cual es un muy buen dato, por suerte. Como el chico hacía 14 días que no iba a la escuela, lo que se hizo es no cerrar la escuela. Pasó 14 días, con lo cual no tenía sentido cerrar la escuela. Y desde el centro de salud hizo el seguimiento de todo, y se sigue haciendo el seguimiento de los compañeritos de aula, claro, que estaban con ausencia y con alguna sintomatología. Muy bien, ahí estaba la palabra de Galloso respecto a los datos, confirmando que bueno, el chico se encuentra estabilizado, está evolucionando favorablemente, pero continúa en terapia intensiva, ¿no? Importante y para tenerlo en cuenta, y en esta semana continuaremos averiguando. También porque nos llegó la información de que hay otro caso también de gripe A en la escuela número 4. Pero bueno, en la mañana de hoy trataremos de corroborar o desmentir esta información también que llegó a través de un vecino que se comunicó y nos transmitía esta preocupación por un lado e información acerca de lo que ocurría en la escuela número 4. Así que ya estaremos confirmando si esto es así. Pero lo que le decía Galloso va a tratar de explicar cuáles son las nuevas recomendaciones. Yo le adelanto algo. Todos somos sospechosos, cualquiera que tenga gripe ya es sospechoso de contraer la gripe A. Lo que se está haciendo ahora es ya no investigar todos los casos y analizarlos a todos los casos, sino que ya directamente, una vez que se identifica a un paciente con gripe, bueno, luego se determina si se puede medicar o no de acuerdo al riesgo que contraiga este paciente a través de la gripe, porque no se puede diferenciar tanto una gripe común de la gripe A. Por eso, solamente se va a medicar a aquellos que ya tengan un riesgo previo. Es decir, o una enfermedad más crónica, una neumonía, una asma fuerte, todas internaciones anteriores también, todo eso sirve para detectar luego si hay gripe A o no, gripe porcina también conocida. Escucho a la palabra del doctor Galloso. Anoche, a la tarde, noche de ayer, ya salieron las nuevas normativas para la intervención en esta epidemia que se considera que ya en Buenos Aires, capital, Gran Buenos Aires y en todo el conurbano, hay circulación viral. ¿Qué significa esto? Que cualquiera de nosotros puede tener gripe. Cualquier gripe que hay hoy dando vuelta puede ser o la estacional, la habitual nuestra, o la porcina, ¿sí? O gripe A. Ya no hace falta, ya no se van a estudiar más. Llega un punto de la epidemia donde no se siguen estudiando a todos los pacientes con gripe. Primero porque sería imposible desde lo estratégico y desde lo operacional. Ya se toma como que cualquier persona con gripe puede ser una gripe o estacional o porcina. O sea, ¿quiénes son los sospechosos ahora? Son todos aquellos pacientes que tienen gripe. La diferencia es que ahora, como todos son sospechosos, no se estudian todos los que tienen gripe, ¿no? Todos los que tienen gripe son sospechosos, pero no se estudian todos, solo se van a estudiar los que están internados. ¿Qué es más para tener un diagnóstico epidemiológico de la situación clínica, de la situación en el país? ¿Quiénes se medican? Posiblemente se mediquen los que están internados y también se mediquen aquellos pacientes de mucho riesgo. O sea, ¿quién? Aquellos pacientes que tienen un cuadro gripal y tienen internaciones anteriores por problemas pulmonares, o los chiquitos con prematuros, o los abuelos muy viejitos que tienen también trastornos cardíacos, pulmonares, ¿sí? Aquellas personas de mayor riesgo, que hay que ir evaluando, cada médico en su consultorio irá evaluando a las personas. Aquellos, sería conveniente estar medicándolo. Muy bien, ahí estaba la palabra de Adrián Galloso, jefe de epidemiología de la Municipalidad de Moreno, confirmando, por un lado, el caso del chico de 12 años en el barrio Pfizer, que se detectó en la semana del 12 de junio. La semana pasada, no, la anterior, se había confirmado este caso. Primero, ratificado por el doctor Heli, de la Unidad Sanitaria, luego por Galloso. Pero antes, ya el doctor Bustamante, Eduardo Bustamante, director asociado del Mariano y Luciano de la Vega, bueno, había desmentido y había dicho que en Moreno no había ningún caso. Es decir, lo que se intenta aquí, por un lado, es tratar de que no se conozca cuál es la información que está circulando acerca de la gripe A. Y por otro lado, sí es de destacar el trabajo desde epidemiología y atención primaria, para apenas se conoce un caso, que se hagan los análisis correspondientes, o en todo caso la prevención necesaria. Bien decía Galloso, todos son sospechosos, todo el que tenga gripe común, bueno, luego se determinará si es la gripe A, pero desde un primer momento cualquier paciente con gripe ya es sospechoso de contraer la posterior gripe porcina, así conocida, ¿verdad? Mientras tanto, estamos tratando de comunicarnos con epidemiología nuevamente para confirmar este caso en la escuela número 4 que nos llegó a nuestra mesa de trabajo. Un vecino así lo informó, porque bueno, también se sumaría al del chico de 12 años del barrio Pfizer que asistía al colegio, a la escuela 71 en el complejo de Las Catonas, donde el pasado viernes se realizó una charla a cargo de una médica de epidemiología con los padres, los docentes y los alumnos de la Escuela 71 de Las Catonas, informando acerca de lo que es la gripe A, sus consecuencias, sus problemáticas. Bueno, todo eso estuvo a cargo de la doctora, que en conjunto con la Unidad Sanitaria de Las Catonas también estuvieron allí participando. Y aquí escucharon ustedes la palabra del día viernes de la vicedirectora de la Escuela 71. Con todo esto, bueno, ya vamos al panorama, luego seguiremos trabajando de cerca esta información, contactándonos con epidemiología a ver si se puede confirmar o no un caso en la escuela número 4. se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Venezuela. Pedido de respeto. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pidió ayer que se respete a Irán porque se intenta socavar la fortaleza de la revolución iraní. Chávez dijo: enviamos un saludo al gran presidente que tiene Irán, al ayatolá Ali Khamenei, y al pueblo iraní. Pedimos al mundo que se respete a Irán porque están tratando de socavar la fortaleza de la revolución iraní. El mandatario venezolano insistió: pedimos respeto al mundo. El triunfo de Ahmadinejad ha sido un gran triunfo en toda la línea. Están tratando de manchar el triunfo del presidente y con ello debilitar al gobierno y la revolución islámica. Yo sé que no lo van a lograr, dijo Hugo Chávez. Desde los comicios del 12 de junio, en los que Ahmadinejad logró la reelección, pero que han sido cuestionadas por la oposición en varias manifestaciones severamente reprimidas, Chávez ha reiterado en diversas ocasiones su apoyo al presidente iraní. Nacionales. Tiempo de negociaciones. La Unión Obrera Metalúrgica y la Cámara que agrupa a los empresarios del sector retomarán mañana las negociaciones salariales en el Ministerio de Trabajo. Las empresas metalúrgicas deberán depositar esta semana la suma de 500 pesos para sus empleados, de acuerdo a lo dictado por la cartera laboral en el marco de la conciliación obligatoria. La fecha impuesta por la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, para el depósito es el 26, dos días antes de las elecciones legislativas, a las que el oficialismo llegará con la bandera de la defensa del empleo y del salario en el marco de la crisis. La conciliación fue dictada por el ministerio que encabeza Carlos Tomada, justo cuando los metalúrgicos se aprestaban a realizar un paro nacional el pasado 17 de junio. El gremio publicó la semana pasada una solicitada en los diarios, donde se pronunció por el diálogo y el acuerdo, y sostuvo que los trabajadores tienen sus salarios congelados desde marzo y necesitan una recomposición salarial. Provinciales. Santa Cruz. Corte de ruta. Los obreros petroleros de Las Heras siguen haciendo piquetes frente a la empresa Oil M&S, propiedad del zar del juego. Estamos hablando de Cristóbal López. Sin embargo, no han logrado ningún tipo de respuesta por parte de la empresa. Desde el pasado jueves se plegaron al paro petrolero determinado por el sindicato y, además de sus reclamos puntuales, anuncian que se avecina un despido masivo en el sector empresario. Los reclamos puntuales que realizan los empleados de la petrolera, de acuerdo a lo señalado por José Insaurralde, son 5, entre los que se incluye el cumplimiento de lo firmado en la concertación firmada en noviembre de 2008 por Repsol YPF y darle media hora más al sector de medio ambiente, el cual de momento cobra 9 horas y media. Locales. Debate abierto. El viernes por la noche en el Colegio San José, durante 2 horas se mantuvo el debate e intercambio de ideas y propuestas de los candidatos a concejales en nuestro distrito. El encuentro fue organizado por la Pastoral Social y contó con la ausencia de representantes del oficialismo y la Unión ProBoom. Carlos López, candidato por el Acuerdo Cívico y Social, destacó la participación en medio de una campaña donde no se discuten ideas. Bueno, me parece es de fundamental importancia frente a una campaña que no aporta ninguna idea. Son todos eslogan vacíos, fotos, consignas muy escuetas, muchas veces carentes de sustento en la realidad. La posibilidad de confrontar entre los distintos candidatos, lamento que no esté el resto de los candidatos, que son muchos, pero esto tiende a elevar el nivel del sistema, de la democracia. Me parece que es un aporte invalorable, aunque lamentablemente estén presentes 200 personas, pero es muy importante para nosotros. Es la posibilidad de poner de cara a la gente nuestro compromiso de acción en el caso de que lleguemos al Consejo Deliberante. Por su parte, Fabián Ferraro, candidato por el partido vecinal Moreno Vive, dijo que si hubiera ocurrido el oficialismo debería haber dado muchas respuestas a las problemáticas. No sé, eso lo tendrá que contar el oficialismo. Lo único que sabemos es que si el oficialismo viene tiene que dar mucha respuesta. Todos los candidatos coincidimos que Moreno está en una profunda... Estamos todos en un profundo dolor, pero digo, Moreno tiene el 65% de pobres, estamos con necesidades muy grandes y creo que no se presta a lugares públicos porque tendrá que dar mucha respuesta a estos 15 años de una mala gestión. Para Daniel Armaño, representante del Partido Obrero, la participación en debates populares, a los cuales no asisten el Frente para la Victoria y el PRO, son necesarios para construir una alternativa en las elecciones. El Partido Obrero significa, obviamente, una instancia muy importante, ya que estamos dispuestos a seguir esta batalla hasta el final, y es muy importante la masiva participación que hemos tenido de la población. Desgraciadamente el oficialismo y los PRO, que dicen ser oposición, están ausentes, como siempre, de los debates populares. Bueno, el Partido Obrero está presente y llama a la población a votar masivamente una alternativa obrera y socialista en Moreno y en toda la Argentina. Por último, Martín Giannico dijo que desde Nuevo Encuentro aspiran a dos bancas en el Consejo Deliberante para el 2011 ser gobierno. Nuestra expectativa como partido es por lo menos meter uno o dos concejales, para así hacer pie en el Consejo Deliberante y empezar a cambiar esto para en el 2011 ser gobierno y cambiar Moreno para que definitivamente no haya vuelta atrás. Como pasó en Morón, hay un antes y un después de la gestión de Sabatella. Ya no hay vuelta atrás, va a pasar Sabatella. Va a pasar otro, pero la vuelta atrás no existe. En Moreno queremos lo mismo. El 28 es un momento para poder ganar o llegar al Consejo y que no haya vuelta atrás. Es la hora 9 y 39 minutos. 7 grados, 3 décimas la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. ¿Se te acabaron las pilas de la radio? Visita nuestro blog. Entra a www.fmmoreno.blogspot.com. FM Moreno, estación de comunicación. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas, barrios nuevos. Sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Y medios no te dejan crecer. A vos, a tu vecino, son unos pocos. Sin diversidad no hay comunicación. No podemos convivir con leyes de la dictadura. Democratización de la influencia de los medios. Para que no te hagan la cabeza. Para que todas y todos podamos vernos y escuchar. Bien público. Derecho esencial de todos. Derecho a informar e informar. De todos. De todos. De todos. Con pueblos originarios. Contenidos. Cultura. De todos. Necesitamos una nueva ley de radiodifusión para la democracia, una ley de la democracia. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. El 28 de junio, no nos votes. Escuchanos. Programa especial, cobertura exclusiva. Todo lo que suceda en Moreno con 7 móviles recorriendo el partido. Y la información completa a nivel provincial y nacional. Domingo 28 por tu estación de información. Ordenaron acelerar la causa por la desaparición de Jorge Julio López. La Cámara Federal de La Plata instruyó al juez Manuel Blanco, que tiene a su cargo el caso, que desarrolle en forma continua y sin dilación alguna la investigación, según la resolución que se publicó en las últimas horas. Los querellantes, recordamos, habían presentado. La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. Tuya, mía, mía, de todos. El programa de la Liga FOS. Lunes, 20:30 a 21:30. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, boy, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Lunes, 22 horas. Por tu estación de música. Reímos, cantamos, luchamos y no nos callamos. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Muy bien, estamos nuevamente al aire, 44 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Las vías de comunicación, 466-6559, o si no, Fernando, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, las palabras se escapan, pero también se escapan a través de la vía telefónica, se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensajes de textos. Al 15-61-54-0359, que era la que me faltaba decir. Bueno, pero yo te dije la anterior, claro, por de vuelta. Si la señora estaba anotando ahí en la casa. Y justo no llegó a agarrar la lapicera o el papel. Bueno, Fernando, estuviste el día viernes en el Colegio de San José. Yo llegué ya casi para el cierre, pero bueno, se vio que la participación fue bastante. Muchos vecinos se acercaron y esto es lo que se necesitaba, ¿no? Que este debate de propuestas e ideas de los candidatos tengo una repercusión importante en el que se acerque, en el que aún no sabía por quién votar y quizás luego de ese debate ya se va con otro entusiasmo, con otras ganas de emitir su voto, ¿no? Quizás un voto más confiado hacia alguien, hacia un partido político. Exactamente, hubo la posibilidad de escuchar a los candidatos en la que nos encontramos, a diferencia del año pasado, con más presencia de la gente, más organización de parte también de la pastoral en Merlo Moreno, de la diócesis, en la que se escucharon las propuestas, se preguntó de parte de la gente las inquietudes que tenían con los candidatos, y lo que pudimos visualizar a todo esto es las ganas de participar también de los candidatos, porque tenían muchas ganas de mostrar sus ideas, de debatir propuestas. En esta época yo te escuchaba atentamente en la editorial de ausencias de propuestas a camino al 28 de junio. Bien. ¿Quiénes fueron y quiénes no fueron el día viernes? Podemos mencionar quiénes no fueron. Bueno, empecemos por quiénes no fueron. La Unión ProUM. Ningún representante. Ningún representante. Y el oficialismo. Ningún representante. Bien. Bueno, como ha ocurrido en el 2007, ¿no? Cuando la Pastoral Social también había hecho este debate. Exactamente. Había sucedido en el 2007. La diferencia es que en esa época habían ido los candidatos del BUM, de la Unión ProUM, se habían acercado al Colegio San José y habían participado de este debate. Bien, fue un tiempo para cada candidato, 10 minutos, ¿no? Eran para cada candidato donde se explayaban sus propuestas. 10 minutos para exponer sus ideas, luego para contestar todas las preguntas de parte del público, luego para darle un cierre a la jornada, también tenían algunos minutos dispuestos para hacer una conclusión de lo que había sucedido. Bien, escuchamos la primera palabra, de Carlos López, candidato a concejal por el Acuerdo Cívico y Social. Esto decía. Bueno, me parece que es de fundamental importancia frente a una campaña que no aporta ninguna idea. Son todos eslogan vacíos, fotos, consignas muy escuetas, muchas veces carentes de sustento en la realidad. La posibilidad de confrontar entre los distintos candidatos. Lamento que no esté el resto de los candidatos, que son muchos, pero esto tiende a elevar el nivel del sistema, de la democracia. Me parece que es un aporte invalorable, aunque lamentablemente estén presentes 200 personas, pero es muy importante para nosotros. La posibilidad de poner de cara a la gente nuestro compromiso de acción en el caso de que lleguemos al Consejo Deliberante. ¿Uno se acostumbra ya a la ausencia de parte de los candidatos oficialistas en esta clase de debate? Yo no me acostumbro, lo reprocho. Los dos candidatos justicialistas, tanto Arregui como Claudia Azef, evidentemente juegan con los números que tienen en el bolsillo y no quieren poner en riesgo en un debate el nivel de adhesión que tienen por lo personal o por lo que reciben de arriba, nada más. ¿Qué cree que va a suceder el 28 de junio? Nosotros tenemos la expectativa, por supuesto, de estar en el Consejo Deliberante con la mayor cantidad de concejales, con un bloque consolidado y con una nueva distribución de fuerzas en el Consejo que permita, como ya lo dije en reiteradas oportunidades, empezar a debatir los problemas reales de Moreno. Una de las decisiones en la preproducción para realizar las entrevistas en el Colegio San José fue hacer dos preguntas elementales que se repitan en todos los candidatos para obtener respuestas que digamos diferentes, pero usted va a escuchar que coinciden demasiado en la respuesta que dieron a qué esperan para el 28 de junio y si es muy importante estas actividades que también se van a realizar el día miércoles o el jueves en el Instituto Rojas, donde también se hará una charla de debate donde estarán los candidatos y los organizadores esta vez esperan que por lo menos estén los candidatos de PROUM, la Unión PROUM, a diferencia de lo que sucedió en el Colegio San José el día viernes. Por eso vamos a escuchar a Fabián Ferraro, candidato por Moreno Vive, este partido vecinal que tiene propuestas y que quiere acceder a una banca en el Consejo Deliberante. Escuchamos a Fabián Ferraro y volvemos. Mira, sirven para ahora, pero también sirven para el futuro. Lo que nosotros vos nos conocés, lo que venimos promoviendo de nuestras organizaciones sociales, ahora desde Moreno Vive, nuestro partido político, es justamente poder recuperar la participación ciudadana. Y la verdad que esto nos parece maravilloso. No sé cuánto habrá, 200 personas, 300 personas que se hayan quedado, que estén, que en una jornada laboral, que vengan a escuchar las propuestas de los candidatos. A mí me parece fantástico y sobre todo en una elección que no se discuten ideas, ¿no? Se discuten Tinelli, a ver si baila más lindo o más feo. ¿Era de esperar la ausencia de parte del oficialismo aquí en esta jornada? No lo sé, eso lo tendrá que contar el oficialismo. Lo único que sabemos es que si el oficialismo viene tiene que dar muchas respuestas. Todos los candidatos coincidimos que Moreno está en una profunda... Estamos todos en un profundo dolor, pero digo, Moreno tiene el 65% de pobres, estamos con necesidades muy grandes y creo que no se presta a lugares públicos porque tendrá que dar muchas respuestas a estos 15 años de una mala gestión, digo, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que tienen después del 28 de junio? ¿Qué sucederá? ¿Hicieron ya el análisis? Mira, yo creo que nace un nuevo Moreno, independientemente a quienes entran al Consejo Deliberante y a quienes no entran. Digo, aquí se han conformado fuerzas nuevas políticas y por eso tenemos que brindar. Y sobre todo es gente muy joven. Si vos viste el panel, a excepción de Carlos López, que ya fue concejal, pero los demás, son todas fuerzas políticas nuevas y aparte gente muy joven, ¿no? Que realmente sabemos las necesidades que tiene Moreno y somos gente que venimos de construcciones territoriales muy profundas, entonces no tenemos duda que nace un Moreno renovado en el mundo político y que va a luchar contra la decadencia de estas malas gestiones que ha tenido Moreno, ¿no? Bien, ahí escuchabas a Fabián Ferraro, candidato por Moreno Vive, en la que subrayaba, ¿no?, los jóvenes que hay en los candidatos y también que la apertura de nuevos partidos políticos hace que sea más rico el debate. Escuchábamos atentamente también a otros candidatos, a Daniel Armaño del Partido Obrero, y el público lo escuchaba atentamente y decía algo que hay que destacar, que uno puede estar de acuerdo o no con las propuestas del Partido Obrero, es que son fieles a sus convicciones y a sus ideas, ¿no? Algo que se repite constantemente en las elecciones, pero que mantienen esa coherencia. Por eso vamos a escuchar a Daniel Armaño respondiendo las mismas preguntas que se le hizo a Fabián Ferraro y a Carlos López. El Partido Obrero significa, obviamente, una instancia muy importante, ya que estamos dispuestos a seguir esta batalla hasta el final, y es muy importante la masiva participación que hemos tenido de la población. Desgraciadamente el oficialismo y los pro que dicen ser oposición están ausentes, como siempre, de los debates populares. Bueno, el Partido Obrero está presente y llama a la población a votar masivamente una alternativa obrera y socialista en Moreno y en toda la Argentina, la lista 257. ¿Qué le dejó la jornada de hoy? Bueno, nos dejó varias enseñanzas. O sea, terminar de redondear la idea que venimos cuando recorremos los barrios. La gente está necesitando cambios sociales, políticos importantes en la Argentina. Hoy acá se plantearon problemas muy, muy, muy graves, como es el tema de la inseguridad, el tema de las drogas, el tema de trabajo, salud, vivienda y educación. Algo que nuestra plataforma viene analizando desde hace mucho tiempo, pero que el resto de los partidos gira sobre el vacío y en definitiva no dicen nada. Nosotros hemos presentado una propuesta a fondo. ¿Qué va a suceder el 28 de junio? ¿Qué análisis hacen de cómo quedará en Moreno? Bueno, el oficialismo obviamente perderá sus mayorías. Tenemos toda la intención de empezar a ocupar nuestras bancas en Moreno. Como partido revolucionario que somos, nos preparamos para la victoria. Y el Partido Obrero se prepara definitivamente a gobernar. Pero le pedimos al votante lo siguiente: que nos vote, para ponernos a prueba, para que vea que esto que decimos lo vamos a realizar y que nos lleven por delante si no lo hacemos. Muy bien, ahí estaba la palabra de Daniel Armaño, que acaba de llamar avisándonos que en el barrio Villanueva los vecinos que la semana pasada habían tomado las tierras, estos predios, que bueno, desde aquí estuvimos en la cobertura, ahora lo volvieron a hacer. Se ve que la instancia de diálogo que se había establecido para que los vecinos se retiraran del predio y de alguna manera se pueda discutir con la municipalidad la entrega de viviendas, esa posibilidad quedó trunca, quedó nula, ¿no? Y esto llevó a que hoy los vecinos vuelvan a tomar estas tierras, así que también estaremos tratando de encontrar alguna palabra al respecto, ya sea con algún vecino o algún representante o referente de allí, del barrio Villanueva. Bueno, lo que es importante destacar es que, si bien muchos quizás no coinciden con las ideas del Partido Obrero, es importante que estén, todos tienen que estar, ¿no? Y lo que está bueno que se genere es que tanto el Acuerdo Cívico y Social pueda discutir con el Partido Obrero como el Partido Obrero pueda discutir con la Unión PRO, ¿no? Porque de eso se trata. De, ante las diferencias, bueno, todos pueden llegar a estar en el Consejo Deliberante algún día. Será en esta elección o en el 2011, ¿no? Ya sea Moreno Vive, ya sea Nuevo Encuentro de Martín Yanico, que ahora vamos a escuchar la palabra de él. O el Partido Obrero también puede llegar al Consejo Deliberante. Y cuando estén allí, todos van a trabajar por lo mismo, para que Moreno sea mejor, para que la calidad del habitante de nuestro distrito mejore día a día y no quede estancada como lo está hoy, ¿no? Entender que es un debate de ideas, claro, y no sobre personas, ¿no? Porque a veces se ha disparado por parte de los medios masivos y también por parte de partidos políticos el enfrentamiento como un rival a vencer, ¿no? A derrotar y a veces hasta pisar el cráneo. Usando estas palabras, sucede en la práctica cuando se intenta poner el enfrentamiento entre el River Boca en la política, ¿no? Y se olvida que es un debate de ideas, construir un Estado y no destruir un Estado. Claro, como se intenta ahora polarizar la elección, ¿no? Entender que bueno, la disputa está entre Kirchner y de Narváez, y ahí queda, ¿no? No, está el acuerdo cívico y social, está el nuevo encuentro con Sabatella, que está sumando muchos votos. El Partido Obrero también está sumando muchos votos. Néstor Pitrola lo decía acá en estos estudios. Y en los últimos dos días hubo nuevas publicaciones de estadísticas. Y le dan un crecimiento también al Partido Obrero en toda la provincia de Buenos Aires. Y lo que respecta a Moreno también. Así que de ninguna manera se tiene que polarizar también como se intenta esta elección. Vamos a escuchar ahora la palabra entonces de Martín Giannico. Destacando esta participación, hablando también del oficialismo, por qué no se presentó y de lo que se pretende desde este espacio creado o impulsado también por Martín Sabatella, intendente de Morón. Y sí, es lo más esperable. La diferencia por ahí entre nuestros candidatos o la gente que vino hoy y el oficialismo es que nosotros damos la cara. Ellos no pueden dar la cara porque la gente no los recibe bien por la gestión que han demostrado. Pero bueno, ya sabíamos cómo era el tema, igual me parece que lo interesante fue que la gente pudo escuchar nuestras propuestas y bueno, va a poder elegir el 28 por una alternativa. ¿Qué se espera de ustedes para el 28 de junio? ¿Cuál es nuestra expectativa como partido? Es por lo menos meter uno o dos concejales, para así hacer pie en el Consejo Deliberante y empezar a cambiar esto para en el 2011 ser gobierno y cambiar Moreno, para que definitivamente no haya vuelta atrás. Como pasó en Morón, hay un antes y un después de la gestión de Sabatella. Ya no hay vuelta atrás. Va a pasar Sabatella, va a pasar otro, pero la vuelta atrás no existe. En Moreno queremos lo mismo. El 28 es un momento para poder ganar o llegar al Consejo y que no haya vuelta atrás. Bien, estamos cerca del panorama, pero no queríamos dejar pasar la oportunidad también para escuchar, porque el día viernes, allí en el Colegio San José, también participó Proyecto Sur, o alguno de sus integrantes o referentes. Si bien Proyecto Sur, su participación será solamente en Capital Federal, con Pino Solanas a la cabeza como candidato a diputado nacional, bueno, en Provincia de Buenos Aires, en estas elecciones, no tendrá sus candidatos o listas. ¿Qué es lo que ocurrió? Por un lado, se lo proscribió al partido el año pasado, cuando se determinó que aquella fuerza que sacara el menos del 2% en las elecciones queda invalidada para participar en las siguientes elecciones. Y esto se está basando en una ley de la dictadura militar, ¿no? Por eso, lo que entiende Proyecto Sur y otro partido que le ha ocurrido lo mismo es al Partido Socialista Auténtico, el año pasado, que también fue proscripto para estas elecciones. Por un lado, Proyecto Sur decidió no participar en Buenos Aires por esto que ocurría, pero también sí lo podría haber hecho en algún frente, en algún espacio, como puede ser el de Nuevo Encuentro, que fue una posibilidad que se barajó en algún momento. Pero esto también fue descartado. ¿Por qué? Porque, como van a escuchar aquí la palabra de Claudio Giorno, se pretende cuidar y respetar el espacio que se está construyendo desde Capital Federal. Así que escuche la palabra de Claudio Giorno, referente de Proyecto Azul en Moreno. Hemos decidido colectivamente no participar, porque en concreto no nos dejaban participar con nuestra herramienta electoral, pero sí podíamos haber participado en cualquier otra alianza. Nosotros decidimos no participar justamente para cuidar ese direccionamiento que le estábamos dando de lo que es el armado de Capital Federal, ¿no? Que es un proyecto nacional. Lo hemos escuchado a Pino en los distintos debates y él le da un enfoque nacional. Ese es el proyecto que nosotros pretendemos, que es un proyecto de transformación en paz, emancipador. Y que bueno, y que lo que nos queda de aquí en adelante es construir este espacio con enorme responsabilidad llamando a una unidad de todos aquellos que realmente intentan buscar un proyecto de transformación, de cambiar esta realidad y de darle transformación real profunda de las cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Ahora, ¿por qué es difícil Provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque tal vez el Proyecto Sur y en la figura de Pino Solanas y otros hombres y mujeres que componen esta estructura, ¿Qué hay mayor apertura fuera de la provincia de Buenos Aires que es el conurbano? El conurbano tiene que ver con un aparato clientelar, de subordinación, de sometimiento, en donde por ahí un sector de la población piensa más con el estómago que con la cabeza, como siempre se dice, ¿no? Y esto es trágico y duro. Sí, la provincia de Buenos Aires tiene las enormes dificultades, digamos, de gente que incluso no hay sectores en donde, por ejemplo, el debate del otro día que se vio, en muchos sectores de conurbano bonaerense no se ve, no existe el cable en muchos sectores de la provincia de Buenos Aires. Capital Federal permite, además de habitantes o de ciudadanos con más información, también el tema mediático es fuerte y a nosotros nos ha permitido posicionarnos fundamentalmente en los jóvenes, en las universidades, y eso ha motorizado y ha generado una dinámica. La provincia de Buenos Aires, esto requiere de tiempo, de trabajo, de encontrarnos también con los jóvenes, con los colegios, con los barrios. Una primera plana de un diario esconde mucha más información de la que da a conocer. ¿Por qué será? Recorte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Perú. Por la libertad de expresión. El abogado del Instituto de Prensa y Sociedad, defensor de Radio La Voz de Bagua, Roberto Pereira, presentó el pasado viernes un recurso de reconsideración ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones de Perú. La medida es para declarar nula la resolución viceministerial que ordena el cierre de la emisora luego de los sucesos de represión del 5 de junio en Bagua, donde murieron al menos 30 indígenas. La reconsideración se sustenta en que cuando se emitió la resolución no había ninguna causa legalmente establecida en contra de Radio La Voz para la cancelación de su licencia. Por su parte, el director de la emisora, Carlos Flores, aseguró que el pecado de Radio La Voz de Utcubamba fue transmitir de manera directa lo que estaba sucediendo en la curva del diablo. Ese fue nuestro pecado. Por eso a las 10 de la mañana del mismo día 5 de junio, la ministra Mercedes Cabanillas salió a los medios de comunicación nacionales y al canal del Estado a anunciar que había una radio, concretamente lo dijo Radio La Voz. Así es, que estaba incitando. Sí. Y después de ella comenzaron a desfilar todos los demás compañeros apristas, ¿no? Diciendo y repitiendo la misma lección aprendida. Lo que querían era sacar a Radio La Voz del aire y luego ya buscaron pretextos técnicos que los estamos refutando el día de hoy a las 11 de la mañana. Vamos a ir al Ministerio de Transportes a hacer entrega del recurso de reconsideración acompañado por los abogados que de manera solidaria y fraterna nos están apoyando. Nacionales. Contra el Inca. Fernando Krishmar, cineasta, miembro de la Asociación Documentalistas Argentinos, DOCA, denunció que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCA, no cumplió su promesa de instalar una sala de cine para documentales subvencionada. Chris Marr recordó que el Inca se comprometió a instalar en Buenos Aires una sala para documentales subvencionada hace 2 años. El cineasta opinó que es una razón de Estado que la memoria visual de un país se pueda ver en un espacio económico. Por otra parte, Chris Marr mencionó que la asignación de subsidios del Inca era escandalosa hace unos años atrás, ya que solo los recibían unas pocas productoras amigas. Una de las banderas nuestras es poner un espacio Inca exclusivamente para documentar en Capital, que esté subvencionado por el Instituto Nacional de Cinematografía. Creemos que es una razón de Estado porque es propender a que la memoria visual del país se pueda ver en un espacio económico. No queremos los hotis de nuestras películas, solo queremos que se den en cines nacionales. Provinciales. Río Negro. Reafirmación territorial. La comunidad mapuche José Manuel Pichún, del paraje Cuesta del Ternero, en la patagónica provincia de Río Negro, reafirmó su posesión ancestral sobre el territorio ocupado actualmente por una empresa forestal. La comunidad se conformó en 1999 para pelear por los derechos del pueblo mapuche que había sido desplazado del territorio. En 1987, la Dirección de Bosques de la provincia de Río Negro desalojó a Rudecindo, valle del lugar, para colocar una plantación de pinos que ocupó unas 250 hectáreas. Los descendientes de Rudecindo se organizaron para recuperar el territorio, pero aún no tienen el reconocimiento de las autoridades, pese a que sus derechos son parte de la Constitución Argentina y los tratados internacionales firmados por el país. Quienes integran la comunidad José Manuel Pichón en este momento, otros de los pobladores originarios de la región, destacan que el pino plantado para negocios forestales ha desertificado el suelo y destruido el bosque nativo. Locales. Participación porteña. La participación en los comicios del 28 de junio del espacio Proyecto Sur será solamente en Capital Federal con la candidatura del cineasta Pino Solanas a diputado nacional. Claudio Giorno, referente de Proyecto Sur en Moreno, sostuvo que la no participación en la provincia de Buenos Aires pretende cuidar el espacio que se está conformando en Capital Federal. Hemos decidido colectivamente no participar, porque en concreto no nos dejaban participar con nuestra herramienta electoral, pero sí podemos haber participado en cualquier otra alianza. Nosotros no decidimos no participar justamente para cuidar ese direccionamiento que le estábamos dando de lo que es el armado de Capital Federal, ¿no? Que es un proyecto nacional. Lo hemos escuchado a Pino en los distintos debates y él le da un enfoque nacional. Y ese es el proyecto que nosotros pretendemos, que es un proyecto de transformación en paz, emancipador. Luego Giorno dijo que ninguna lista en la provincia de Buenos Aires representa los verdaderos intereses a los que aspira Proyecto Sur. Después de varias reuniones, asambleas y debate profundo, nosotros decidimos no ser parte de ninguna lista hoy, de ningún espacio político que se presenta. Creemos que ninguna de las listas representan hoy realmente un espacio de transformación. Valoramos igual a muchos de los compañeros que hoy son parte en los distintos lugares de la provincia, estoy hablando de Moreno concretamente, pero creemos que con ellos nos debemos un debate del país, del proyecto que queremos, de la sociedad que queremos, y bueno, nos los invitamos a debatir este tema. Con respecto a los compañeros de provincia, los compañeros de Proyecto Sur, lo que estamos haciendo es campaña programática, contándole cuál es nuestro proyecto, cuál es nuestra idea. Es la hora 10:09. 8 grados, 8 décimas la temperatura, 85 el porcentaje de la humedad. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. En el otoño, mientras algunos árboles desnudan sus ramas, el roble liquidámbar se viste en tonos amarillos, rojizos y anaranjados. Verdes, diseño, ejecución y decoración en espacios verdes. Estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-62-00-6474 o al 15-49-70-47-20. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque sabemos, queremos y podemos cambiar Moreno. Vote Acuerdo Cívico y Social. Cambio seguro. El 28 de junio... vote Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, diputados nacionales. Carlos López y Martina Rizabalaga, concejales. Vote Acuerdo Cívico y Social. Cambio seguro.

Muy bien, continuamos aquí en Recorte Informativo. Pasaron 19 minutos de las 10 de la mañana. Volvemos a dar las vías de comunicación, ¿sí? 466-6559. Y esta vez sin repetir, mensaje de texto al 15-61-5403-59. Bueno, todavía esta es la última semana para el libro, ¿no? Fernando, de Operación Masacre, ¿lo sorteamos el viernes? Lo sorteamos el viernes. Operación Masacre, esta reedición con algunas perlitas de la investigación de Rodolfo Walsh respecto al caso Libraga, lo que sucedió en 1956 aquí en Argentina, un método de represión, vaya la redundancia. Digo vaya la redundancia porque también aquí en la mesa tenemos el libro Represión en Democracia, de María del Carmen Verdú, que se estuvo presentando el libro el viernes en la Escuela Media 2, con mucha concurrencia de público y un gran debate. Pero aquí, para regalar, el viernes se irá Operación Masacre, que ya lo estoy terminando de leer. Sí, lo que voy a proponer es que sorteemos el de Represión en Democracia, pero que ya la gente se vaya anotando para las otras semanas. Yo diría que muy buena propuesta de mi compañero Rodrigo Pagalday, así que empiecen a llamar también para Represión en Democracia de María del Carmen Verdú. Así que dos libros estamos regalando. Pero para este viernes no. No, para este viernes Rodolfo Walsh. El viernes Rodolfo Walsh y para la otra semana sí, Represión en Democracia de Verdú. De Correpi, en realidad, lo escribió la abogada, pero es un trabajo de la coordinadora contra la represión policial e institucional, un trabajo que ya destacamos siempre desde aquí, ¿no? Que tiene como subtítulo De la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos. Bien, bueno, como todos los lunes, está la columna de nuestro amigo, nuestro compañero Carlos Vicente de la ONG Acción por la Biodiversidad. Tras la presentación hablamos con él. En defensa de la biodiversidad, cultura y sustento de los pueblos. Para promover la protección de la biodiversidad natural y agrícola en todas sus formas. En Recorte Informativo, la columna de Carlos Vicente, integrante de la ONG Acción por la Biodiversidad. Carlos Vicente, buen día, ¿cómo te va? Rodrigo te saluda. Buen día, Rodrigo, muy bien, con frío, pero... Con frío, sí, pero... Empezando el invierno, que es lo que corresponde. Como... Todavía nos toca invierno. Como la naturaleza lo predispone, ¿no? Sí, sí, y lamentablemente con esto del cambio climático venimos modificando dramáticamente. Así es. Bueno, y algo que afecta a esto del cambio climático y que es la propuesta para charlar en el día de hoy... es que se cumplió el Día Internacional de la Lucha contra la Sequía, o mejor dicho, para concientizar acerca de lo que esto supone, ¿no? Y que de alguna manera está afectada por el cambio climático. ¿Es así, Carlos? Sí, exactamente. En realidad es el Día Internacional de Lucha contra la Desertificación, que es un proceso que estamos viviendo dramáticamente, realmente, a nivel de todo el planeta, porque... nos estamos quedando sin suelos fértiles. Obviamente el cambio climático es uno de los factores que afecta, pero la problemática de la desertificación, anterior incluso a que supiéramos de que se estaba produciendo el cambio climático, y bueno, tiene que ver con muchos de los problemas que enfrentamos con, en parte, con este modelo de desarrollo y de explotación de los recursos naturales y de los suelos, que nos están llevando a una situación en la cual la vida, que depende de suelos fértiles para que nosotros podamos alimentarnos, ya sea a través de la agricultura o a través de la producción de forrajes para alimentar animales, los estamos destruyendo a estos suelos, ¿no? ¿Qué significa la palabra desertificación para aquel que quizás no comprende, o para... darle un mayor marco, ¿no?, a esta problemática, ¿no? Por supuesto, eso es lo importante, que seamos claros y todos los oyentes puedan comprendernos, ¿no? Bueno, desertificación significa lo que la palabra indica, que muchos suelos a lo largo de todo el planeta se están convirtiendo en desiertos. En lugar de ser suelos con nutrientes que pueden alimentar, como decía antes, el crecimiento de especies vegetales, están perdiendo totalmente su fertilidad, están perdiendo sus nutrientes para convertirse en un sustrato muerto, O sea, que lo podemos representar muy bien en esto, que cuando hablamos de un desierto nos imaginamos el desierto del Sahara y los grandes territorios de pura arena, pero que también sin arena hay suelos que son piedra, hay suelos que son de polvillo, pero que básicamente no contienen materia orgánica que permita el crecimiento de vegetales sobre ellos, ¿no? Carlos, una pregunta. Fernando Ochoa lo saluda. ¿Qué decís? Buen día, Fernando. En Argentina, ¿qué provincias se convirtieron en desiertos? Para que el oyente tenga y visualice eso que usted estaba mencionando, ¿no? Que no es el desierto de Sahara. Bueno, en principio es muy importante tener presente que en Argentina el 75% de nuestro territorio son, históricamente, no todos porque los hayamos convertido nosotros en desierto, alguna parte de manera natural y otras sí por la acción humana, el 75% de nuestro territorio son suelos áridos o semiáridos. Entonces, quienes vivimos en Buenos Aires y tenemos la fantasía de que toda la Argentina es como nuestra pampa húmeda, ¿no? De tierra negra y suelos fértiles, esto no es real. Como digo, el 75% de Argentina es de suelos áridos o semiáridos. Los áridos son directamente así, suelos desérticos, ¿no? Y hay muchos territorios que se han convertido en zonas desérticas y tenemos ejemplos muy claros en Santiago del Estero, en Chaco, donde frente a la explotación brutal que se hizo a principios del siglo XX de las riquezas forestales de esos territorios, la deforestación, que de hecho es una de las causas principales de desertificación en el planeta, hizo que muchísimos de esos territorios quedaran convertidos en suelos áridos, donde hoy uno va y lo único que ve es grandes superficies en las que crecen estas especies de suelos áridos, de climas muy secos y de suelos totalmente degradados, ¿no? Bien, allí no hay ningún tipo de posibilidad de plantación, de crecimiento de una comunidad que quizás vive de la tierra. ¿En esto influye también la plantación de soja? Porque, bueno, se utilizan los tóxicos que todos conocemos y que en ese suelo no se puede reconvertir nunca más ningún tipo de nutriente, ¿no? Por supuesto que los suelos en todos lados pueden ser recuperables. El tema es el modelo de agricultura industrial, que ese sí no permite que los suelos se recuperen. Y por supuesto, así como yo marcaba a la deforestación como una de las causas principales de deforestación, la otra causa de desertificación en el planeta es la de la agricultura industrial, ¿no? Este modelo de utilización de maquinaria pesada, de monocultivos, de utilización de agroquímicos, produce inevitablemente degradación de los suelos. Vos pensás que en Argentina, por cada hectárea de soja que se produce cada año, se calcula que más o menos lo que se está yendo de suelo fértil en cada hectárea es unas 50 toneladas de suelo, ¿no? Entonces, multipliquemos esto por 18 millones de hectáreas y pensemos el impacto que esto está teniendo sobre nuestro territorio. Y sin duda, y a pesar de que nos consideramos ricos y creemos que la pampa húmeda y nuestro suelo fértil y la pampa húmeda son inagotables, esto no es así. Ya a mediados de los 80, antes de que se extendiera, se impusiera el cultivo de transgénicos, el INTA hizo una reunión en la que habló de juicio a nuestra agricultura, y una de las cosas principales que denunciaban desde el INTA es la desertificación de los suelos fértiles de Argentina. Esto, por supuesto, que a partir del 96, con la introducción de la soja transgénica y este paquete supuestamente conservacionista, como es el de la siembra directa, que en realidad con el modelo de soja y el modelo de transgénicos y el modelo de agroquímicos que se utilizan no es para nada conservacionista, esa es una falsedad de la siembra directa con soja y transgénicos, está produciendo una tremenda degradación de nuestros suelos, ¿no? ¿No hay ninguna legislación en Argentina que sancione al que maltrate a la Pachamama, como le dicen los pueblos originarios, o la proteja? Bueno, viene bien que lo menciones, porque es importante tener presente que ayer, con esto del comienzo del invierno, para muchos pueblos de América del Sur ha comenzado un año nuevo, ¿no? Que es para cuando los días empiezan a alargarse y empieza a acercarse el sol nuevamente y empieza a prepararse la tierra para la siembra, y lamentablemente no, o sea, desde las Naciones Unidas hay una alerta muy fuerte, y así como está el día de lucha contra la desertificación, hay una campaña mundial que también se aplica en la Argentina y en la que, digamos, se invierten algunos esfuerzos, pero realmente en relación al modelo, como digo, extractivo en los suelos de la pampa húmeda y de deforestación, porque hay que pensar que Argentina deforesta unas 200.000 hectáreas de bosque nativo por año, todos los años, y estos bosques, ya sea que se utilicen para el cultivo de soja o como en Misiones, que se utilicen para sembrar pinos, tarde o temprano, con estos modelos de monocultivo, ya sea de pino o de soja, van a terminar convertidos en desiertos. Y a pesar de la ley de bosques y a pesar de todas las denuncias que hay sobre este modelo de monocultivo de soja, seguimos avanzando con los desiertos verdes, ¿no? Claro, Carlos, yo justo te iba a preguntar por eso, la ley de bosques, ¿qué importancia tiene en esto? Y si ya, bueno, la presidenta la había reglamentado luego de que ocurrió lo de Tartagal, ¿no? El alud, pero ya no se está implementando la ley. Mira, nosotros los argentinos tenemos un viejo dicho que dice echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hay muchas provincias donde se ha avanzado en esto, incluso hace pocos días salió la política de bosques para Santiago del Estero, donde se habla de que el 90% de los bosques se van a poder conservar gracias a la reglamentación de la ley de bosques y la clasificación que se hizo del territorio de Santiago del Estero en aquellos zonas rojas que no se puede directamente deforestar, las zonas amarillas que pueden tener algún manejo y las zonas que ya se suponen degradadas y que se pueden utilizar para la agricultura. Pero estando hace pocas semanas en Santiago del Estero mismo, me contaban de cómo, bueno, se presentan, por ejemplo, zonas en las que todavía hay bosque como zonas degradadas para poder hacer explotación. Entonces, hay un montón de maniobras que se hacen y además esto de operar en la ilegalidad, ¿no? Que realmente, ¿quién controla en Argentina cuando se están destruyendo bosques en distintos lugares del territorio sin pedir ningún permiso? Bien, Carlos, bueno, ha sido muy claro y bueno, estaremos desarrollando también este tema el próximo lunes, ¿sí? Con muchísimo gusto, como siempre, es una alegría compartirlo y creo que esta situación de la lucha contra la desertificación es importante este Día Internacional que acaba de pasar, pero también es importante que nos sirva para tomar conciencia para el resto de los días y como ustedes plantean, para que realmente desde el gobierno se tomen las medidas que son necesarias y no se siga avanzando en este modelo, ¿no? Muy bien, Carlos, hasta el próximo lunes, una buena semana. Igualmente a todos los oyentes, un abrazo. Hasta luego. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Colombia. Rechazo al Tratado de Libre Comercio. Las principales organizaciones sociales de colombianas, dirigentes de movimientos andinos y europeos, líderes políticos de la oposición y ciudadanos en general, se congregaron el pasado viernes frente al Hotel La Fontana en Bogotá, donde se realizan las negociaciones. Allí es representado el carácter colonial de los nuevos tratados, que según la convocatoria reprodujeron la oprobiosa situación vivida durante la dominación española. La manifestación pacífica contó con actividades culturales a cargo de la dramaturga Patricia Ariza, con un montaje teatral y música del grupo de La Candelaria. La Central Unitaria de Trabajadores sostuvo que desde hace 6 años las centrales obreras, el movimiento agrario, los indígenas, ambientalistas, usuarios de servicios públicos, estudiantado y partidos políticos de posición democrática y nacionalista resisten con éxito estos tratados de recolonización. Nacionales. Déjà vu presidencial. Por segunda vez, Cristina Fernández de Kirchner anunció inversiones ya hechas, como reglamentar la ley de promoción de inversiones y adjudicar beneficios fiscales. La presidenta Cristina Kirchner lo admitió decir cuando lanzó el proyecto hace una semana que esas iniciativas tienen 3 años de finalizadas, impulsadas en su momento por Roberto Labaña, por lo que los alicientes no van a cumplir con el objetivo para el cual fueron creados. Tampoco se sostuvo en qué cuenta si se aplica el porcentaje de inflación en torno al 25% cuando se presentan en 2006 y en la actual, que implica que los fondos que debe el Estado ya no tienen el mismo valor. El doble anuncio proclamado por Cristina Kirchner no es algo que asombre viniendo del gobierno. En diciembre de 2008 se anunció un megaplan por 111 millones de pesos para obras públicas, pero luego trascendió que ese mismo anuncio ya había sido hecho antes por Cristina y su marido, Néstor Kirchner. Provinciales. Buenos Aires. En contra del veto judicial. A pesar del veto judicial, el ex comisario Luis Abelardo Batti, procesado por violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura militar, insistirá en presentar su candidatura a diputado nacional el 28 de junio. Batti consideró que la medida de la Cámara Electoral es una proscripción de su figura que viola la Constitución Nacional y el derecho de voto de ciudadano. Ciudadanos, pelearé, mantendremos la boleta, votemos, supe y sé gobernar, sé y sabré legislar. Si digo sabré, es porque con el voto de usted juraré como diputado, prometió el ex policía en una carta enviada desde el penal de Marcos Paz, donde se encuentra detenido acusado de cometer crímenes de lesa humanidad. El 18 de junio pasado, la Cámara Nacional Electoral hizo lugar a un pedido de la impugnación contra Patti, presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, y otras organizaciones. En el dictamen, los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalavía y Rodolfo Muné explicaron que el legislador no puede postularse como candidato para cubrir el mismo cargo, al que se le impidió asumir hasta tanto se resuelva su situación penal y sea liberado. Locales. Denuncia directa. Lucía Carela, estudiante del Colegio San José, relató a Recorte Informativo el maltrato recibido por parte de un chofer de la empresa La Perlita al presentar la constancia de alumna regular otorgada por el Consejo Escolar para poder obtener el beneficio del boleto estudiantil. Hace unas 3-4 horas fui maltratada verbalmente con el colectivero de la empresa La Perlita, que al subir al colectivo me rechazó mi carnet y me dijo que era falso y me lo tiró delante del volante de una manera bastante agresiva y me dijo que tenía que pagar 1.10 y le comenté que iba a pagar una diez, pero que me tenía que volver el pase porque es ilegal lo que estaba haciendo. Me dijo que me lo iba a volver cuando estuviéramos en la plaza donde lleguemos al destino y que yo dije, bueno, me quedo al lado tuyo hasta que me lo des. Cuando llegamos a la plaza, el hombre agarra mi pase y me dice que vamos a hablar con uno de los jefes, no sé cómo será el nombre que tienen, en donde están ellos ahí enfrente de la plaza, Mariano Moreno. Cuando llego ahí, el hombre le da el pase y me empiezan a decir que era falso. Y yo le dije, bueno, que me lo dieran, que yo iba a la empresa y se lo reclamó, pero que me lo dieran porque era mío. Y no me lo quisieron dar. La joven brindó datos concretos del agresor y mencionó que lo que le sucedió el día viernes es algo cotidiano que viven los alumnos de los establecimientos educativos de todo el distrito de Moreno. El colecto 501, 73, la patente es TBLS236. No podemos tomar el nombre del colectivero porque tampoco lo rechazó, digamos. ¿Esta situación había sucedido anteriormente en otras ocasiones o similares? Y hemos sido agredidos varias veces por los colectivos, más que nada nuestros compañeros del centro, que también les han rechazado los carnés, más que nada cuando son las constancias que hace el colegio con la fotocopia del DNI, siempre te la rechazan, que en realidad eso es legal, está dicho en la ley. Bueno, pero no, nunca habíamos visto esto de que te saquen el carné que te da el consejo, que aparte de que el consejo escolar lo firma, va a la empresa se encarga de firmarlo, te lo devuelven y con eso vos viajás 6 meses, porque después te lo hacen renovar, que también eso es ilegal porque se supone que no debería ser así. Y hasta que te lo renuevas, estás un mes pagando 1.10, que es el boleto mínimo. Por último, la estudiante señaló que el siguiente paso será presentar una denuncia a la Asociación de Usuarios por la acción ilegal de la empresa La Perlita. Vamos a realizar una denuncia, tanto en Defensa del Consumidor, donde sea también necesario, porque no podemos seguir permitiendo que pasen estas cosas. De hecho, hablamos con gente de la policía, digamos, paramos un patrullero, le comentamos, los policías fueron, uno a hablar con el colectivero y el otro se quedó hablando con nosotros, le comentamos lo que había pasado y nos dijeron, cuando fueron a hablar con estas personas de la empresa, que sí, dicen que es falso porque el pase que está plastificado estaba roto, entonces podía ser muy fácil que yo hubiera metido una foto, pero dijimos que era yo, me identifiqué. De todas maneras me dijeron que la policía no podía hacer nada, no podía retenerlo porque era parte de la empresa y no se pueden meter en estas cosas. Que de todas maneras, bueno, que volvíamos a reclamar, que hiciéramos la denuncia. Es la hora 10:41. 8 grados, 8 décimas se mantiene la temperatura. La sensación térmica 7 grados, 7 décimas y la humedad del 85%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno. Bueno, entonces te paso a la dirección del blog. Sí, dale. Anota, es www.fm.no. www.moreno. Para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale. www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. www.... Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. Moreno tiene un consejo deliberante con 20 concejales. De acuerdo a la ley, por su cantidad de habitantes deberían ser 24. Esto pasa en Moreno. 20 concejales, deberían ser 24. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Desalojaron a mapuches en Neuquén. Estudiantes y profesionales de la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue denunciaron que la comunidad mapuche Puel de Villa Pehueña fue desalojada violentamente de un predio que estaba en proceso de recuperación. Informaron que durante la acción policial se incendió una... La actualidad está a primera hora con Eduardo Pierce, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio.

Yo quería dejar dicho ese número para que los oyentes puedan anotar, pero ya les corro Rodrigo Pagalay. Es el debate de la mañana. Pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359. Sí. Muy esas bien. Cosas. Muy bien. Es corregido. Bueno, estamos escuchando de cortina durante todo el programa a un artista jamaiquino que nació en Manchester. Manchester en Jamaica. Claro, pueblo no de Inglaterra. De Jamaica, no. No de Inglaterra. Ernest Ranglin se llama. Muy recomendable. Bueno, si le gusta, ubíquelo. Ernest, de Ernesto. Ranglin, de Ranglin. Muy bien, buena aclaración. Sí. La aclaración que me dio Diego, así que yo repito como dijo él. Esto es instrumental, ¿no? Está bueno. Está muy bueno. Bueno, los que no quedan pendientes es compartir con ustedes lo del libro de María del Carmen Verdú, que se presentó el viernes en la Escuela Media número 2. Fernando, ¿estuviste allí? Estuvimos ahí, estuvimos hablando con María del Carmen Verdú para que nos cuente en qué consiste Represión en Democracia, este libro, y cuál es el objetivo del mismo. Así que escuchamos a Verdú hablando con nosotros el día viernes y diciendo lo siguiente. El libro, que se llama Represión en Democracia y lleva como subtítulo De la primavera alfonsinista al gobierno de los derechos humanos, intenta precisamente probar como tesis lo que dice el título, es decir, que la represión es una necesidad inherente a cualquier sistema de gobierno de los denominados vulgarmente democráticos, en tanto y en cuanto se trate de una necesidad de un Estado dividido en clases, de que unos pocos que son los que ejercen el poder y gerencian ese Estado a través de los sucesivos gobiernos en su beneficio, tienen que obviamente oprimir a una enorme mayoría para poder servir esos beneficios, y la opresión únicamente es posible en tanto existan medidas represivas que la hagan posible. Lo que intenta en realidad es saldar estas discusiones acerca de, bueno, cuáles serían las alternativas o las vías a través de reformas o de reestructuraciones que permitirían que pudiésemos tener un sistema plenamente democrático, con vigencia de los derechos humanos, con fuerzas de seguridad subordinadas a la Constitución, a la ley, a los gobiernos elegidos por el pueblo. Y nosotros lo que respondemos es, bueno, los que piensen que eso es posible, sepan que están soñando, que eso es materialmente imposible, esencialmente imposible, porque está en la propia naturaleza de las cosas. Al tratarse de una sociedad dividida en clases, que la que domina tenga que oprimir a la otra y para eso necesite reprimir. Y un poco para fundar esa tesis, lo que hacemos es recurrir no tanto a las ideas teóricas, a pesar de que, como decimos siempre, el estudio, la reflexión, el análisis son un presupuesto indispensable, no son sin embargo suficientes. Lo que completa eso y lo que le da cuerpo a las ideas que tratamos de desarrollar a lo largo de estas casi 300 páginas de trabajo, es que cada idea está puesta a prueba en la realidad concreta, porque cada una de esas ideas nosotros la hemos podido llevar a la práctica en la cara misma de la realidad represiva en nuestra militancia de todos los días. Bueno, muy clara, ¿no, Verdú? Y esto es lo que transmite el libro, ¿no? Desarrollando caso por caso, los casos de gatillo fácil, pero esto de la represión sistemática a las luchas. Y bien dijo Verdú, mientras haya división de clases, ¿no? Siempre va a haber quienes quieran dominar al resto, quienes quieran oprimir al resto. Y de esto se encarga prácticamente la policía, ¿no? Al preguntársele por los métodos de represión institucional, Verdú nos va a responder que hay dos maneras, dos formas. Una que es visible para la sociedad y otra que es invisible y que está en los barrios. ¿Encontraron en este trabajo de llevar adelante la hipótesis que usted bien remarcaba en la práctica, en la realidad? Y una de las cuestiones primordiales que nosotros vemos como una de las grandes dificultades en la organización de la lucha antirrepresiva es que, si bien es muy fácil, muy sencillo, muy inmediato que se perciba como política represiva estatal todo lo que tiene que ver con la variante que llamamos represión selectiva, es decir, la que se descarga contra las organizaciones, contra los militantes, así como eso es fácilmente comprensible y percibible como política de Estado por los sectores más avanzados de la sociedad, no ocurre lo mismo cuando nos referimos a esa represión de baja intensidad porque es una represión silenciada y naturalizada, la que ocurre en los barrios con el gatillo fácil, con la tortura sistemática en todos los lugares de detención, sean cárceles, comisarías o institutos de menores, con las detenciones arbitrarias que cotidianamente privan de su libertad millares de personas en todo el país, y que precisamente es mantenida en ese nivel de silenciamiento y naturalización porque así funciona mejor como herramienta de control social. Por eso, si bien señalamos en el libro la existencia de estas dos vertientes, la que llamamos selectiva y la que llamamos preventiva, como concomitantes y como dos caras de una misma moneda, dos formas de expresarse de una misma política represiva, hacemos el principal hincapié en esta que nadie ve salvo aquellos que la padecen diariamente. Es para nosotros el objetivo central de haber generado esta herramienta de trabajo que es el libro para llevar este debate allí a donde se padece a diario la represión policial y donde es necesaria esa toma de conciencia hacia la organización. Bueno, como lo dice Verdú, ¿no? Llegar a los barrios y romper de alguna manera ese silencio establecido que hay de los más vulnerados y en lo cual también está la naturaleza de las cosas, ¿no? Uno lo ve ya como natural a lo que sucede. Sí, por eso acá Verdú en un segmento del libro escribe: gatillo fácil, detenciones arbitrarias, torturas. Herramientas de una política de Estado dirigida a ejercer el control social para que las mayorías populares se acostumbren a callar y obedecer. Necesidad fundante de cualquier gobierno en un Estado dividido en clases. El exterminio sistemático de jóvenes pobres a través del fusilamiento, enmascarado como enfrentamiento. Un sistema de detenciones arbitrarias inexplicable desde la lógica jurídica e indefendible aún desde los principios del derecho penal burgués. La tortura institucionalizada como normal rigorismo policial, disimulada con el artificio del debate jurídico sobre su naturaleza. La creación y consolidación de una opinión pública limitada a percibir algún que otro caso como si fuera la excepción a la regla de respeto por las libertades, integridad y vida de las personas. La impunidad, atributo del poder, garantizada para los perpetradores, siempre que se pueda, y para sus mandantes, simplemente siempre. La represión directa o a través del aparato judicial de quienes se organizan y luchan. Esta es una frase, bueno, contundente también, ¿no?, de María del Carmen Verdú. De un libro que no intenta apoyarse en el marco teórico, que lo hace, pero que intenta apoyarse más en las experiencias que hay de las personas que sufren estos métodos de represión. Y una de las metodologías es los casos de gatillo fácil, que al preguntársele qué datos estadísticos hay en la actualidad sobre el caso de gatillo fácil en Argentina, nos va a responder con datos concretos y fríos, pero que de alguna manera rompen la normalidad que uno puede tener en estos casos, porque ha ido aumentando en estos 6 meses... del 2009 los casos de gatillo fácil. Pero escuchamos a Verdú, que lo diga ella, y luego regresamos para dar un contenido más a la respuesta y a lo que vendrá de las preguntas que se le hizo a Verdú. Tenemos un dato que es una sorpresa para muchos cuando decimos que desde el 25 de marzo de 2003 a diciembre del año pasado, al 10 de diciembre del año pasado, el promedio era de 16 muertes por gatillo fácil o por torturas o en cárceles y comisarías por mes, índice que ningún gobierno anterior, ni Alfonsín, ni Menem, ni Dualde, ni De la Rúa tuvieron. Pero más grande aún es la sorpresa cuando decimos que en lo que va del año 2009, en estos escasos 5 meses que han transcurrido, tenemos más de 150 casos nuevos incorporados al archivo, incluyendo el mes de diciembre del año pasado, porque cerramos siempre los datos al 30 de noviembre para hacer la presentación los primeros días de diciembre. Esto significa, salvo 19 casos que corresponden a meses anteriores de 2008, pero que recién obtuvimos los datos ahora, estamos hablando de un promedio de 20 o más casos por mes, a esta altura del año que todavía no hemos iniciado lo que llamamos búsqueda activa. Es decir, estos son solo aquellos casos con los que hemos tomado contacto o por consulta directa o a través de compañeros de organizaciones o de contactos que nos han puesto en posición de poder establecer vínculo con la familia o lo que se publica en los medios. De manera que tenemos la firme convicción de que este año el número de casos va a ser muy superior al del año pasado, que ya de por sí daba escalofríos. Bueno, mencionaba, ¿no? Ya los datos del 2008 daban escalofríos y estos 150 casos que hay en estos 6 meses ya están dando el panorama de lo que será el cierre de este año. Sí, de alguna manera lo que demuestran estos números, así escalofriantes, ¿no? Crudos, es que, por un lado, ¿no? El gobierno de los Kirchner fue el que ha cometido más casos de gatillo fácil, ¿no? Pues esto es una orden directa, hay que entender que la policía no actúa con independencia, con autonomía. La policía depende del Ministerio del Interior, del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia. Todos estos organismos públicos son los que actúan junto con la policía. Y si la policía tiene la impunidad para en los barrios de Moreno o del Gran Buenos Aires o de todo el país de asesinar a jóvenes, en su mayoría, como bien lo decía recién en este fragmento que leíamos, bueno, es porque está avalando los gobiernos nacionales, provinciales y municipales este accionar, ¿no? Que se repitió desde el regreso a la democracia, pero que se acentuó más en estos últimos 5 años, es decir, 6 años, perdón. Y mientras haya más desigualdad, va a haber más casos. Esto es así, ¿no? Y esto de entender de que las clases dominantes van a oprimir a las clases oprimidas. Exactamente como lo decís, Rodrigo. Y también entender que los 150 casos que dice María del Carmen Verdú no son un dato frío, sino que es una realidad que se vive constantemente en los barrios. Por eso estuvimos charlando con Mirta Blanco, mamá de Alberto Bolaños, y Patricia, su hermana, que nos cuenta respecto a lo que sucedió con su familiar, con Alberto, en Granbur. Esto fue en marzo de este año, un caso más y la misma metodología. Se dio el 14 de marzo a las 6 de la mañana, dijeron que había entrado a robar un predio. Ahí lo mataron. Después vino la policía a avisarme que no sabían cómo decírmelo, vino un coche, un móvil. Vino una femenina y un policía y me preguntó que andaban buscando a un chico que era manquito. Entonces yo le dije, sí, le digo, ese es mi hijo. Y él me dice, le digo, ¿qué le pasó algo a mi hijo? Y me dice, sí, dice, le pasó algo a mi hijo. Entonces yo me fui corriendo para adentro y lo llamé a mi esposo. Mi esposo salió y le confirmaron a mi esposo que mi hijo estaba muerto, que lo mataron ahí. Entonces mi marido se fue con mi otra hija. Dice que mi hijo estaba tirado en el pasto, estaba con las manos así, con la cabeza así, los ojos abiertos, la boca y la pierna esta, no sé si esta o la otra, estaba así encogido. Y la visera de él estaba sobre la cabeza de él, como una buena exposición estaba él. Que no va para un tiro que le peguen. Si le pegan un tiro no se va a poner tan bien con... Fue mi marido a la comisaría, lo llevaron a mi marido, porque a mi marido le mostraron cómo estaba a mi hijo. Le dijeron que no se acerque al lado de mi hijo. Dice que decían, mataron a un... No, la vaca mató al tornero, no sé cómo decían los policías. Entonces mi hija lo miró. Entonces dice que ellos se dieron cuenta que lo estaban mirando y se cacharon la boca. Bueno, después lo trajeron, lo llevaron a la morgue. No lo llevaron nunca al hospital a mi hijo. En ningún momento lo llevaron al hospital. Eran 2 de seguridad. Pero él no tenía por qué matarlo, porque era un chico incapacitado, tenía mano que no servía, pierna que no sirve, que camina todo así, que no puede correr, no puede saltar. Lo podían agarrar, porque no le pegaron un tiro en el brazo, en la pierna. ¿Por qué lo tuvieron que matar a mi hijo? ¿Eh? Porque a lo mejor mi hijo no le hizo nada. Porque mi hijo era mi hijo, era muy bueno mi hijo. Pero nadie vio la cara, ni el intendente vino a dar la cara, Por más chorro que sea, o por más delincuente que sea, ellos tenían que venir a dar la cara y ver lo que pasaba ahí. ¿Por qué no vino y vio lo que pasaba ahí? Hacían que andaban robando como 3 semanas. El delegado sabía todo quién era lo que iban a robar. Justo ese día llevan a mi hijo de cabeza de gato, para ellos, como es, tener una prueba que fueron a robar. Y si ellos, como dice que mi hijo agarró y tenía 2 revólveres en la mano, ¿cómo va a agarrar 2 revólveres en la mano? Sí, una mano no le sirve para nada, ni para lavarse la cara le servía una mano. Así que ellos se tirotearon con ellos. Y no hay arma, no hay nada, como dice la... No hay nada, solamente el arma del preso, del que mató. Nada más, no hay otra arma. Entonces, ¿dónde está el arma de mi hijo, la arma que le tirotearon? Bueno, el testimonio describe perfectamente, ¿no?, lo que está ocurriendo, lo que se repite en muchos casos, ¿no? El último caso que se conoció en Moreno, de Cristian Vallejos, tuvimos la palabra de la madre, ¿no? Como cuando ya se naturaliza esto, y la madre en un momento, recuerdo, pedía para que le regresen el cuerpo del hijo, ¿no? Ni siquiera ya hablando de la investigación, sino de cómo ya las familias, muchas, no cuentan lo que pasa. Por eso el trabajo de Correpi es tan destacable, porque esto se oculta, ¿no? Queda como un simple hecho, bueno, mataron a mi hijo por accidente, por error, y, ¿no? Entonces, ¿cómo se da ese paso, ¿no? Muchas familias lo hacen. El caso de Gladys da Silva, que decidió luchar hasta que, bueno, finalmente un policía irá a juicio oral, ¿no? Pronto. Además, el libro Represión en Democracia sirve como esto, ¿no? Como herramienta para tomar conciencia de los métodos represivos que están silenciosos en la actualidad. Por eso es muy interesante también, semanas atrás escuchábamos en Recorte Informativo la iniciativa de estudiantes de la Escuela Media 2 de hacer un documental respecto a los casos de gatillo fácil. Ya desde que se tomen esas iniciativas es muy importante para ver lo que está pasando. Bien, bueno, y por último vamos a escuchar brevemente el último audio de Verdú acerca de la reforma de la bonaerense que ocurrió la semana pasada, lo anunció Scioli. Una reforma más, ¿no? Del escalafón. Tantas. Del escalafón, claro. De la policía. Bueno, Stornelli en un momento dijo, nadie obedecía a nadie. Bueno, escucho lo que dice Verdugo al respecto. ¿Qué opinión le merece el anuncio del gobernador Scioli de modificar el escalafón nuevamente de la bonaerense? Bueno, mira, si las purgas, las reformas, las reestructuraciones, los cambios de escalafón o cualquiera de esas pavadas alguna vez sirviera para algo, después de 25 años de estar haciendo experimentos de ese tipo, ya tendríamos algún tipo de ejemplo o de muestra de algún resultado satisfactorio. El hecho de que en el 83 hablábamos de 3 casos o 4 casos de gatillo fácil por mes y hoy estemos hablando de más de 20, creo que contesta la pregunta por sí sola. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte informativo. Información con opinión. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. México. Denuncia mediática. Los comunicadores de la Radio Educación de México denunciaron que la emisora se convirtió en una repetidora temporal del Instituto Mexicano de la Radio y que por lo tanto se está vulnerando la programación. Sindicalistas de la radio aseguraron que los directivos adoptaron medidas que transgreden la carta programática del medio. Radio Educación es un órgano desconcentrado del Ministerio de Educación Pública y es coordinado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su trabajo consiste en fomentar y difundir las expresiones educativas, culturales y artísticas de México. Los comunicadores afirmaron que la directora de la emisora, Virginia Bello Méndez, expresó que la decisión se tomó porque no había confianza en los trabajadores. Además, los trabajadores de la radio manifestaron su desacuerdo con la decisión asumida por Méndez durante la transmisión del programa Defensor del Radio Escucha, donde señalaron que la funcionaria no está vinculada con los medios de comunicación. Nacionales. Pequeño avance. De las 50.000 tarjetas magnéticas que la Secretaría de Transporte iba a distribuir en solo 2 días, solo se entregaron 15.000. Pero a diferencia de lo que pasó con otros planes oficiales, esta vez los pasajeros no evidenciaron el interés y la urgencia que el gobierno describió al poner en marcha el incompleto Sistema Único de Boleto Electrónico, SUBE. Empresarios del sector opinaron que el desinterés de la gente se debió a la falta de comunicación y promoción del SUBE por parte del Estado. Directivos de algunas líneas de colectivo agregaron que la mayoría de los pasajeros que usan una tarjeta inteligente y lo hace para sustituir moneda ya tiene monedero o tarjebús, ambas de empresas privadas, entonces no necesitan otra. Para José Antonio Santoli, director del Grupo Dota, expresa que administra 5 líneas de colectivo que operan con monedero. El SUBE deberá ser dual para muchos más tiempo, de lo contrario la gente no va a tener cómo viajar. Provinciales. Buenos Aires. Polémica.

Anota, es www.moreno, para que no me acuerdo. Perdón que me meta, ¿no? Pero no es tan complicado. Anota, dale, www.fmmoreno.blogspot.com. Ahí vas a encontrar contenidos de todos los programas, audios, entrevistas, información sobre la radio, adelantos de los programas y muchas cosas más. Me olvidé. Acordate, www.fmmoreno.blogspot.com. Visita nuestro blog. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de textos al 1561-540359 y anotarte para llevarte Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que se irá ya la próxima semana de la mesa de Recorte Informativo y estará un tiempito, quizás una semana más, el libro Represión en Democracia de María del Carmen Verdú, que bien escuchabas la cobertura de lo que sucedió el día viernes en la media número 2. Todo eso son los regalos que tiene Recorte Informativo para vos que estás del otro lado. Sí, llegó un mensaje de Álvaro, dice: buen día, gente. Sobre el caso de la pareja que mató a un policía, ¿cómo en 4 meses ya fueron juzgados y les dieron perpetua? Qué eficaz es la justicia en esos casos, ¿no? Buen programa, buena música, dice Álvaro. Bueno, sí, es contundente, ¿no? También, por un lado la justicia es bastante ágil y veloz en estos casos. Y por el otro lado tenemos a Gladys Da Silva, que todavía está esperando para que se lleve a cabo el juicio oral, ¿no? Después de 4 años. 4 años del asesinato de su hijo, de Miguel Da Silva. Y cuando se llegaba a la instancia del juicio fue suspendido por un problema de salud de familiares del que iba a ser el fiscal. Claro, no se trata de justificar que hayan matado a un policía, sino en cómo actúa de rápido la justicia. Y cómo los medios tienen mucha importancia en esto. Del impacto que genera esa noticia y no... los crímenes que comentamos siempre desde aquí y que tratamos de informar, ¿no? Bueno, mandamos un abrazo a Álvaro por el mensaje. Y ya nos estamos despidiendo, ¿sí? Hoy en la operación técnica, Diego Dicut. Llegan más mensajes. No, pero este es mi celular. El equipo periodístico: Rodrigo Pagalday, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Victoria Espinosa, Fernando Ochoa y Diego Dicut. Muy bien, con esto nos despedimos. Esta semana, ¿quién será el escritor que comienza mañana, en realidad? ¿Es una pregunta para el público o una pregunta para mi compañera Victoria Espinosa? Tejada Gómez tenemos. ¿Qué autor, eh? No lo conozco. Tendencia de Boedo, en este debate entre Florida y Boedo, tiene una parte más social, las poesías que vamos a escuchar de parte de este autor. Sí, hubo unos problemas técnicos y hoy no va a poder salir el escrito leído por Neida, pero mañana salen dos. Mañana van a salir dos juntos, ¿sí? Bueno, con esto nos despedimos hasta mañana. Esperamos que haya disfrutado del programa del día de hoy. Nosotros lo hemos hecho. Y nos despedimos hasta mañana. Que tenga un buen día. Nos despedimos hasta mañana.